Este programa llega a ustedes gracias al apoyo del Mesón del Tuno, con atención personal de la Tuna Real de Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 5, a un lado del... Wake up, wake up, wake up. Despierta, amigo. Escucha los diferentes sonidos del rock en español. A través de tu morralito. Lunes y viernes. De 7 a 8 de la noche. Por el 97.3 de tu FM. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de Restaurante Cafetería Tapanco del Oriente. Atención personal del señor Arturo Covarrubias. Ubicado en Hidalgo número 31, Amecameca, Estado de México. El Morralito. La mejor vacuna contra la melancolía es llenar la vida de canciones y de amor. Baila con nosotros esta alegre melodía y verás que pronto se te viene el buen humor. El Morralito, lunes y viernes de 7 a 8 de la noche. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de Café Danis Lounge Bar, ubicado en Hidalgo número 75, Amecameca, Estado de México. A ver, ya estamos, banda, claro que sí, estamos aquí nuevamente con todos ustedes y el día de hoy tenemos una sorpresa para todos ustedes. Tenemos un acústico directamente en vivo. Nos hubiera agradado pues tener un poquito más de espacio para que la banda pudiera asistir, estar con nosotros, pero bueno, de antemano les agradecemos el tiempo para estar con nosotros. Y bueno, ¿qué les parece si cada uno se presenta aquí de los participantes y pues más o menos que nos digan qué es el rollo que traen, qué es lo que vamos a encontrar con todos ustedes? Por el momento nos llamaremos fulanitos y mengadas, tierra, viento y fuego, o no sé, vamos a hacer una trilla para que la banda nos ponga nombre. Mi nombre es Danají, anteriormente pues ya había tenido la oportunidad de estar con Alfredo aquí en El Morralito, pero el día de hoy pues me da mucho gusto venir a presentar un nuevo proyecto que se está armando con varios compañeros músicos. Uno de ellos, pues, es Sergio Aldama, que es el baterista y hace la acústica de todos nosotros. Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que se la pasen bien con este acústico en vivo. Y yo soy Sergio y, pues, paso aquí uno de los compañeros que toca la guitarra muy bien y ahí les va. ¿Qué tal? Yo soy Jorge. Muchas gracias por la invitación y a toda la gente, vamos a estar esta noche, espero que les agrade nuestra música y como dicen por ahí, va a haber una trivia para que le pongan nombre a la banda y espero les guste el concepto. Yo soy Jorge Lani y mi compañero se presenta así. Eso es todo, yo soy Ulises, yo soy el bajista de la banda y también estamos igual promocionando todo esto que es un proyecto nuevo en el cual somos bastante incoherentes en decir muchas cosas, pero finalmente somos buenos músicos y eso lo decimos así. Bueno, quiero hacer una presentación porque en este nuevo proyecto pues incluimos una bailarina de folclore que viene con nosotros, ¿sí? De baile regional. Ella es... Hola, yo soy Mónica y yo bailo un poquito. Tratamos de hacer el ambiente más rico. Espero se la pase súper escuchando esto. Pues, no sé cómo, con qué continuamos tú, dirígenos. Pues, ¿te parece bien? Claro que sí, ¿te parece bien si iniciamos con algo de música de una vez para que pongamos algo de ambiente y la banda pues escuche más o menos qué es lo que nos vienen presentando? Ok, pues esta canción que nos vamos a echar primero se llama Bésame Mucho, de Consuelito Velázquez, obviamente, pero pues espero que les guste nuestra versión. Y disfruten el acústico. Bésame, bésame mucho. como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a tenerte y perderte después. Quiero mirarme en tus ojos, sentirte muy cerca, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Realmente felicidades por esta demostración que acabas de realizar y que apenas estamos iniciando, pero suena bastante bien. Estamos calentando. Exactamente. Y bueno, sobre todo para que ya dentro de la actuación que ustedes realizan, iniciemos primero por preguntarte si este proyecto lo consideran o cómo es que lo van denominando, si es independiente. Y bueno, adelantándome un poquito más con las preguntas, ya que tenemos varios invitados, ya sea que todos puedan participar en una misma pregunta, la quieran responder y demás, ¿cómo es que también afecta o les afecta a ustedes como que la situación actual del país, algo así, para que nos vayan platicando cómo se encuentran? No pensábamos hablar de política, pero... Bueno, primeramente, pues sí, el proyecto es completamente independiente. Nosotros mismos lo estamos produciendo, ¿no? Es decir, cada quien pues lleva su instrumento, cada quien se hace cargo de él. Y por ejemplo, pues en el caso de la bailarina, pues ella misma, Mónica, pues lleva su vestuario, ¿no? Y todo. Nuestra principal intención, pues por el momento ahorita que se está, digamos que está comenzando el proyecto, pues es buscar medios de difusión. ¿no? Para poder tener pues ya mayores alcances y pues presentarnos pues en todos los foros que nos abran. Tenemos una carpeta, quiero aprovechar para dar un email para que toda la gente que nos esté escuchando, si le interesa, se acerque a nosotros. Ese es ama.woman@hotmail.com, ama.woman@hotmail.com. Y entonces, pues, ese es el email de una servidora, Donají, para que se acerquen y, pues, principalmente nos hagan una crítica, ¿no? Las críticas constructivas que pues estoy esperando acerca del proyecto. Y pues algo más que puedo comentar es que pues a mí me da mucho gusto poder trabajar con Mónica, con Jorge, con Sergio, con Ulises, que ya era algo que pues estábamos esperando de hace tiempo, nos conocemos ya de hace tiempo y pues trabajar juntos, ¿no? Respecto a la situación del país, pues sí, o sea, evidentemente nos afecta a todos en la cultura porque el primer dinero que se suelta cuando hay una contingencia como lo que fue la influenza el año pasado, pues es el dinero para la cultura, ¿no? Entonces, a ti te retiran los fondos y pues tú ya lo que ibas a cobrar, gracias, ¿no? Pues ya de presentarse, pues no hablamos. El problema con los proyectos independientes es eso, de que si nosotros no tenemos dinero para producirnos, pues entonces no podemos generar como algo que para el público sea vistoso y sobre todo que tenga calidad, ¿no? Porque hay que tener audio, hay que tener el instrumento bien, hay que pues llevar muchísimas cosas, ¿no? Y sobre todo transporte para poderte mover a diferentes lados. Pues eso es a mi opinión lo que respecta a la situación del país. Y pues lo que respecta sobre todo a este proyecto, ¿no? Que creo que finalmente lo único que estamos tratando de hacer pues es compartir la música y el arte que nosotros hacemos pues con la gente, ¿no? Eso es principalmente lo que sucede con este proyecto de Sin Nombre. Recordando la trivia, al que llame y nos ponga un nombre que nos parezca muy ad hoc a la situación, le vamos a regalar una hora gratis de música. Bueno, yo en lo que nos preguntabas acá, Eduardo, ¿verdad? ¿Sí es Eduardo? Alfredo. Es, pues esa situación del país y esas cosas, sí es un poco complicado para las bandas que pues, buscan hacer algo un poco distinto, ¿no? Distinto en el sentido de lo que la mayoría escucha y de lo que se vive a diario ahí en micro y los discos que vienen en el metro y esas cosas, que pues sí ataca un poco lo que uno trata de expresar con música, pero pues uno está aquí, está en la resistencia, está en la lucha y pues no hay otra manera de hacerlo más que estar presente. Pues yo también comparto la idea de Sergio, creo que ser músico independiente es un trabajo muy difícil porque pues no cuentas a veces con los recursos necesarios para poder tú producirte un disco, para grabar un disco, es una inversión muy fuerte. El simple hecho de meterte al estudio a grabar es una inversión fuertísima, entonces sí es algo complicado de poder hacer. Entonces sí, yo creo que ser músico independiente le ha pesado mucho la situación del país en cuestiones de que todo sube de precio, de que ahora te alcanza menos el dinero, de que todo va pasando de esa manera. Entonces sí es algo complicado ser músico independiente en esta situación del país como estamos ahorita. Y del proyecto, yo creo que este proyecto, a pesar de que tiene sus limitaciones tal vez en lo económico, en algunas cuestiones, pero siento que es un... Lo importante aquí es la calidad de la música que estamos manejando, porque hay personas que tienen un excelente equipo y excelentes cosas y bueno, creo que aquí lo que demostramos más que todo eso es la calidad de la música. Somos gente que hemos estudiado, somos gente que realmente le hemos dedicado tiempo a esto. Entonces, eso es lo importante de esto. Bueno, y que aparte también es una responsabilidad bastante diferente, ¿no? El hecho de que te encuentres dentro de un grupo y aparte de las actividades que vienes realizando, siempre sí como que el compromiso es diferente por tiempo, por trabajo y que le inviertes a veces pues mucha actividad y como que la retribución a veces como que sí te desanima, pero pues bueno, vamos a seguirle porque siempre cuesta un poco de trabajo pues el hecho de continuar en un proyecto que como artista, ya sea artista plástico, pintor, etcétera, pues siempre sí es un poco diferente. Y aquí te preguntaría que nos comentaras, nos dijeras, ¿cómo fue que decidiste acercarte pues a este ámbito cultural? Bueno, mira, yo estudié la licenciatura en danza folclórica.

5252. Y bueno, también agradecer a los compas del Mesón del Tuno, con atención personal de la Tuna Real de Amecameca, ubicada en Avenida 20 de Noviembre, número 5, para mayor ubicación a un lado del ICEMIN. Y recuerden que es un comedor familiar abierto de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche, para que vean que le chambean duro como todos en la vida. Y bueno, ¿con qué cuenta? Pues con comida por kilo, comida corrida, comida a la carta. Y los sabaditos y viernes pueden encontrar a partir de las 7 de la noche algún trío, alguna tuna, alguna rondalla. Y además cuentan con servicio de cafetería e internet gratis. Pero bueno, nosotros ya que estamos abriendo apetito, ¿qué les parece si pasamos con algo más de música? Sí, claro, esto es Agua Gilbert de João Gilberto, y espero que les guste a todos ustedes. Zibanda, Masibarabataba, Zibanda, Masibarabataba, Zibanda, Danda, Danda, Zibanda, Masibarabataba, Zibanda, Masibarabataba, Zibanda, Danda, Danda. Eu que sou mais tu bem medo, e que salvar meu coração, mas amor sabe segredo. Medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Zivandam, Mashivaravadava, Zivandam, Mashivaravadava, Zivandam, Danda, Danda. Zivandam, Mashivaravadava, Zivandam, Mashivaravadava, Zivandam, Danda, Danda. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. Minha casa viva aberta. Abri todas as portas do coração. Água de beber. Água de beber, camará. Água de beber. Água de beber, camará. Zibandão, Mashibarabadava, Zibandão, Mashibarabadava, Zibandão, Zandá, Zandá. La Voladora Radio. Agua de beber, agua de beber, camarada. Agua de beber. De beber, camar. Zibandão, Mashibarabadava, Zibandão, Mashibarabadava, Zibandão, Danda, Danda. Zibandão, Mashibarabadava, Zibandão, Mashibarabadava, Zibandão, Danda, Danda. La Voladora Radio. Esos aplausos, esos aplausos. Y bueno, también antes de iniciar, ¿qué fue lo que acabamos de escuchar? Para que nos digas Ah, bueno, les comentaba que era Agua y Beber de João Gilberto. Y aprovechando el espacio que nos da Alfredo para hablar, pues, un poquito de todas las cosas que realizamos, me gustaría, pues, hacerles un comercial a mis compañeros, a cada uno de ellos, que tienen otros lugares a donde ellos sí tienen lugares a donde se presentan, por separado. Y primero, pues, me gustaría empezar con Jorge, que él es el que esta noche, por cierto, toca por aquí, así que les cuente un poco de qué es lo que hace y en dónde está. Bueno, yo toco aquí en Amecameca los días viernes a las 8:30 de la noche en calle Juárez número 4, en una cafetería que se llama La Querencia. Ahí estamos de 8:30 a 12 de la noche. A toda la gente que guste ir, hay algo de trova, hay algo de pop, hay algo de todo un poquito. Tocamos ahí ese día, también haciendo el comercial y mandando un saludo bien especial, y sobre todo a ellos, que es a la Fundación Masada, que son niños huérfanos, y a ellos les mando un fuerte y caluroso abrazo desde acá, y toda la banda igual se los manda. Y bueno, también pidiendo que apoyemos a todo ese tipo de gente que tiene necesidad de hacerlo. Entonces por ahí andamos y les mando un saludote. Y bueno, también ando con el proyecto de mi disco que está saliendo, y andamos en Ixtapaluca, también en un lugar que se llama El Claroscuro, los días sábado y domingos. La parte de la banda se presenta ahí el día sábado, a las 8:30 igual a 12 de la noche, en el mero centro de Ixtapaluca, en el kiosco, en El Claroscuro. Ahí sí nos estamos presentando, por si alguien gusta irse y descolgarse de aquí hasta allá, es una buena aventura, se van a pasar bien y va, y buena música y el ambiente está padrísimo en ese lugar. Vayan, no se van a perder nada de aburrimiento, todo va a ser así como de wow, qué divertido. Ay, chicas al 2x1. No es cierto, pero sí hay un buen ambiente, claro que sí. Igual dando promoción al lugar, El Claroscuro, igual ahí como dijo mi compañero Jorge, ubicado exactamente abajo del kiosco de Ixtapaluca. Yo me estoy presentando aparte, tocando un poco de rock, un poco de trova, un poco de pop también los jueves a partir de las 9:30 junto con otro compañero que se llama Benjamín. Igual también estamos los sábados con la banda que es Sergio, Jorge y yo, estamos tocando un poco de todo tipo de música, tanto puede ser pop, tanto rock argentino, rock en español en general, igual un poco de jazz a veces, se nos aloca. Pero sí, también es un lugar muy divertido en el cual se pueden ir a pasar un buen rato, igual conocer chicas, conocer gente. Pues acá yo conocí al Sergio, pero finalmente es un lugar muy bueno. ¿Mandé? Sí, pero muy bueno, igual al Sergio. Bueno, yo igual me hago el comercial acá con la banda. Yo tengo un proyecto alterno aquí a estas músicas. La banda se llama The Wall y es un proyecto de, pues, nosotros lo catalogamos como rock fusión. Es un poco de progresivo, un poco de jazz, un poco de blues. Son composiciones nuestras. Tenemos ahí por ahí un MySpace, que es diagonal The Wall. Y pues también un demo y un para que las estén escuchando ahí en internet. Y pues The Wall es D-E-U-O-L, me dicen que lo describa. Entonces, pues también denle una checada ahí, por favor. Gracias. Bueno, yo doy clases, soy maestra de danza y también me presento con un grupo, bailamos en las ferias, nos vamos a presentar en las presidencias también. Nos gusta mucho presentarnos en las ferias y estamos por acá cerca, es el grupo de Tlalmanalco del maestro Francisco, también mi comercial, y nos gustaría también que nos invitaran a participar en algún evento del maestro Francisco de Tlalmanalco. Y pues bueno, también agradecer aquí al restaurante cafetería El Tampanco del Oriente, que se encuentra ubicado frente al Electra, que es Hidalgo número 31, abierto de martes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche, en donde pueden variar algo de su comida, porque van a encontrar barra de sushi, comida yucateca, comida china y los diferentes tipos de cafés, ándale, ya la ando cambiando, los diferentes tipos de cafés ya conocidos por la banda, como es el americano, express, cappuccino, y para terminar, amenizar con algo, algún postrecito, como lo es el pie, algún pastel, y además cuenta con productos naturales elaborados en Chalma, como lo son los duraznos prensados, mermeladas, tés naturales, entre otros. Y bueno, también aprovechando para mandarle un gran saludo a toda la banda que nos sintoniza a través de la página. Por ahí nuestra compañera Miriam, que nos está sintonizando, se encuentra en Tepecoculco. Igual a la banda española, a la banda que se encuentra en otros estados, les agradecemos muchísimo. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a escuchar a continuación para que la banda pues se entere? Bueno, pues es algo del repertorio de música mexicana que traemos nosotros. Y esto que sigue a continuación se llama El Arranca Zacate, con nuestra compañera Mónica en el... ¿cómo se llama? En el almud. Cuatro naranjas corté y las puse a madurar. Cuatro naranjas corté y las puse a madurar. Si tú no las aman cuernas, yo sí las sé amancornar. Si tú no las aman cuernas, yo sí las sé amancornar. Déjala que vaya, que ella volverá. Déjala que vaya, que ella volverá. Si amores la llevan, celos la traerán. Si amores la llevan, celos la traerán. Que le den, que le den, que le den, que le den, que le den, que le den, que le den, que le den, que le den, que le den. La Voladora Radio. También la baraja siente cuando le quitan el as. También la baraja siente cuando le quitan el as. ¿Cómo no voy a sentir yo si me dejas y te vas? ¿Cómo no voy a sentir yo si me dejas y te vas? Déjala que vaya, que ya volverá. Déjala que vaya, que ya volverá. Si amores la llevan, celos la traerán. Si amores la llevan, celos la traerán. Que le den, que le den, que le den, que le den, que le den, que le den, que le den, que le den, que le den, que le den. Yo soy esta radio. Realmente que sí, la han practicado durante mucho tiempo, se hace notar. Y bueno, de antemano también para que nuevamente nos vayan platicando, pues si les ha hecho difícil mantener un proyecto de esta forma y por qué. Pues principalmente, como ya lo comentamos hace rato, pues es la falta de recursos económicos, ¿no? Pero también, como ya lo había mencionado Jorge, pues... siento que la calidad musical que estamos manejando, pues no le está pidiendo nada a muchas compañías que traen mucho varo, ¿no? Entonces, ahí pues siento que se compensa mucho y ojalá que toda la gente que nos está escuchando ahorita pues se lance próximamente a nuestras presentaciones. Haremos... Les voy a dar un número telefónico para que todos aquellos que nos quieran contactar pues tengan cómo. Este es mi celular, Donajín Sánchez. Es el 044 55 4052-9116 para que nos contacten y sobre todo pues nos pregunten a dónde es donde nos vamos a presentar o bien pues si podemos ir a sus eventos, ¿no? Que nos inviten principalmente a donde quiera, nosotros vamos, ustedes llamen. Y pues quiero mandar un saludo antes que otra cosa pase, antes de que se me olvide, quiero mandar un saludo a toda la banda de Ixtapaluca, a toda la banda de Ixtapaluca que me dijo que iba a estar escuchando, al Juan Legorreta, al Spider Juan, que seguramente también me está escuchando, es un compañero sanquero. Entonces pues a todos aquellos los que nos han apoyado siempre que van a nuestros eventos, a donde tocamos, a donde estamos, todos por separado y juntos, pues les mando un beso y un saludo y muchas gracias. Oye, y también preguntar, no sé, habiendo tantos grupos, es difícil, pues a veces como que compaginar con ellos, buscar los espacios. Bueno, igual entre nosotros casi todos conocemos varias bandas, igual nos estamos rolando incluso hasta los músicos luego, ¿no? Pero finalmente, gracias a la comunidad en la cual vivimos, las bandas casi nos conocemos bien a todos y igual nos llevamos súper, luego se arman incluso las borracheras, se arman igual todo, pero es una oportunidad muy grande para expresar partes de culturas de nosotros. Por ejemplo, Sergio en algún momento llegó a tocar punk, Jorge bolero, yo rock, Donna igual todo lo que es música folclórica, Mónica sus bailes, son espacios en los cuales uno se puede expresar de diferentes tipos, igual también para... No sé, igual hay veces que se hacen unas pequeñas fiestas, reuniones, y van todas las bandas de ahí, de la cercanía, y es muy bueno porque incluso aprendes de ellos. O sea, finalmente todo lo que es la gente, como por ejemplo guitarristas, bajistas, todo, aprendes un poco. O sea, cada quien tiene una técnica diferente, cada quien tiene una forma diferente de expresar su música, incluso aunque sean covereadas. Tienen muy buenas formas, como lo que hacemos nosotros, que son rolas que no son propias, pero le metemos un toque y un buen sabor de nosotros. Sí, como dice Ulises, es padre el poder compaginar con gente, con músicos que realmente aman el trabajo que es la música, y sobre todo que nos podemos llevar bien, que podemos disfrutar estar tocando, que podemos disfrutar una bohemia. Entonces eso es algo muy padre que podemos nosotros hacer, ¿no? Como músicos, como compañeros, porque somos más que músicos, somos creo que compañeros y hasta nos consideramos superhermanos aquí. Claro que todos somos hermanos aquí en el grupo. Eso es bueno, eso es padre. Bueno, sí, yo digo que algunas veces existen envidias ahí entre las bandas y esas cosas, pero lo importante es no olvidarse que pues somos músicos y lo que vamos a hacer es expresarnos. Entonces no olvidar la humildad, ¿no? Como decía el buen amigo Nietzsche, que decía que a él le gustaban los músicos modestos, ¿no? Porque el músico solo pide su pan y su arte. Entonces es eso, no hay que estereotiparse ni envidiarse ni nada de eso, porque lo importante es estar juntos y estar compartiendo música. Y bueno, también yo quisiera retomar un poco, platicando con otros compas, que a veces una banda, ya sea de cualquier género y cualquier ámbito, a veces no es tanto que quiera lucrar o que esté buscando alguna forma, sino que a veces hay que ver también la parte del trabajo que ellos realizan, pues digamos, para poderse trasladar, para poderse presentar, porque pues está chido, ¿no?, que se hace por amor al arte, pero pues a veces que no exagere, ¿no? Sí. Pues siempre, a veces está bien que el aplauso alimente, pero pues como que no llena la panza. Dicen por ahí que sí, okay, es el fruto del músico es el aplauso, ¿no? Pero el de la tienda no acepta 10 aplausos por un kilo de huevos, ¿no? O sea, pues sí, también es como que las contrapartes a veces, ¿no? El irnos encontrando y pues siempre es como que a veces tropezarse y volverse a levantar y pues continuar con el camino. Pero mira, yo creo que principalmente es de la cultura que cada quien tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas personas que nos llaman para contratarnos, bueno, a cada quien por separado, pues principalmente tienen que tener como la cultura de que ser músico no es estar de baquetón, ¿no? No estamos rascándonos la panza todo el tiempo, sino que requiere horas de ensayo. Bueno, Sergio sí, pero requiere horas de ensayo, de preparación, sobre todo pues para formar una buena banda. Tú tienes que jalar gente que pues sepa de lo que le estás hablando, ¿no? O sea, no es nada más de, pues mi cuate, vente, ¿no? Porque pues puede ser muy tu cuate, pero si no toca bien, pues realmente, ¿qué puedes hacer, no? Y yo sí quisiera llamar como a toda la banda que pues contrata principalmente músicos, ¿no? Y bailarines, y que se dedica a producir, que sí, de alguna manera se dedica a producirnos el arte con las contrataciones, pues ¿qué es eso, no? Que nuestro trabajo se valora, a lo mejor son 2 horas solamente de presentación, pero llevan un trabajo de días, meses o incluso años, ¿no? Para poder llegar a ciertos escenarios. Y sobre todo, pues que sí debe de ser pues bien pagado ese trabajo, porque pues es igual, es un oficio, ¿no? Es como cualquier otro, sí, exactamente, como un albañil, somos como el albañil al cemento, o sea, necesitamos. Somos el proletariado. Inclusive aquí lo que toca a Donna es eso de, a veces uno se tarda 2 meses, 3 meses practicando una canción que dura 5 minutos, ¿no? Se tiene que invertir mucho tiempo para preparar una buena pieza, y entonces pues es difícil estar pensando que uno no tiene nada que hacer y que por eso se pone a tocar, ¿no? Es difícil, sí se pasan muchas penurias, o hay veces que se te hace tarde y ya no alcanzaste el último camión, ¿no? Porque estabas tocando. Entonces, pues apoyo, ¿no? Apoyo a los músicos, apoyo a la música mexicana, no porque sea mexicana quiero decir que específicamente sean los mariachis, los norteños, ¿no? Sino pues también el rock, lo que se hace en nuestro país, hay que escuchar, hay que buscar. El internet no nada más es para estar en el Facebook y en el High Five, sino también hay que utilizar esa herramienta en provecho de estar cultivándose, de estar generando buenas ideas y no estar pensando a ver a quién vas a joder el otro día. Sí, creo que es muy muy importante lo que menciona Sergio, que hay que apoyar la cultura, la música mexicana, hay que apoyar todo el arte mexicano, no hay que buscar afuera, a veces lo que nos ofrecen es algo demasiado malo, pero como pensamos es extranjero, lo adoptamos y lo hacemos tan nuestro que ya parece hecho en México, y realmente no, hay que aceptar nuestra cultura, hay que amarrar nuestros ideales, pero dentro de nuestro propio país, hay que aceptar a nuestra música, nuestro arte, nuestras pinturas, nuestros escritores, porque realmente son personas que dedicaron y están dedicando muchos años de trabajo en esto, y lo están ofreciendo para dárselo a su propia nación. Entonces creo que es bien importante mencionar eso, que hay que apoyar mucho la cultura mexicana, hay que apoyar mucho el arte mexicano, que es sensacional y es fabuloso. Creo que es de lo mejor que podemos tener aquí en nuestro país, es el arte, y creo que es algo muy muy importante remarcar y resaltar. No, y además nada más como paréntesis, o sea, nuestro arte mexicano, ya sea bailando, cantando, pintando, es muy valorado en los países, o sea, en otros países, ¿no? Y por qué nuestro propio país, pues, como que se nos delega, ¿no? Porque es así de, ay, estos vienen de acá de Ixtapaluca, ¿no? O sea, eso no. Sí, arriba Ixtapaluca y arriba Chalco. Y arriba Meca Meca y arriba Tlapala. Y bueno, claro que sí, también tenemos por acá más espacio para los saludos, pero ¿qué les parece si nos vamos con algo más de música? Y de igual forma también agradecerle a Café Danis Lounge Bar, que ya entrando con algo de la tecnología, los pueden encontrar en el Facebook, que es KFE Danis. Y está ubicado en Hidalgo número 75, aquí en Amecameca, haciendo la invitación a todas las zonas aledañas para que lo pasen a conocer cuando estén de paso. Y bueno, esta cafetería está abierta de lunes a jueves de 5 a 10 de la noche, viernes y sábado de 8 a 2 de la mañana, en el cual pueden encontrar tortas de pierna, malteadas, pasteles, café, americano express, cappuccino, entre otros. Y en el barcito pueden encontrar un buen vino, tequila, cubas de a litro, cerveza y entre otras cosas. Y bueno, ahora sí, le damos paso a la música. Bueno, esto que sigue a continuación es una canción veracruzana que muchos han de conocer, se llama La Bruja, y esperemos que esta versión de Sin Nombre pues les guste a ustedes. Les recuerdo que la trivia está abierta, pónganos nombre. Pero somos fulanitos y mengana. Bueno, somos fulanitos y mengana, sí, cómo no. Ay, qué bonito es volar. Y a las dos de la mañana. Y a las dos de la mañana, ay, qué bonito es volar ahí, mamá. Volar y dejarse caer en los bracitos de Juana, en los bracitos de Juana, que hasta quisiera llorar ahí, mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y me da calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta y me da de comer. Ay, dígame, dígame y dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, ninguna, ninguna, no ve que ando en pretensiones de chuparme a usted. Ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo. Ahora sí, maldita bruja, ahora le vas a chupar a tu marido el ombligo, a tu marido el ombligo. Ahora le vas a chupar ahí, mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y me da calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta y me da de comer. Ay, dígame, dígame y dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, ninguna, ninguna, no ve que ando en pretensiones de chuparme a usted. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besitos. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me sienta en sus piernas, me da de comer. Ay, dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas ha chupado ayer? Ninguna, ninguna, ninguna, no ve que ando en pretensiones de chuparme usted. ¡Ráscale bonito! Me agarra la bruja, me lleva el cerrito, me sienta sus piernas, me da de besitos. Me agarra la bruja, me lleva el cuartel, me sienta sus piernas, me da de comer. Ay, dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, ninguna, ninguna, no ve que ando en pretensiones de chuparme usted. Gracias, gracias. El morralito. La mejor vacuna contra la melancolía es llenar la vida de canciones y de amor. Baila con nosotros esta alegre melodía y verás que pronto se te viene el buen humor. El Morralito, lunes y viernes de 7 a 8 de la noche. 97.3 Radio Comunitaria XHECA XHAMECAMEC 97.3 FM La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio. Radio Comunitaria. Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70. Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México, Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 8:05. Somos una radio con oído. 97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono. 97-852-52. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. Página web. www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio. 97.3. El Morralito. La mejor vacuna contra la melancolía es llenar la vida de canciones y de amor. Baila con nosotros esta alegre melodía y verás que pronto se te viene el buen humor. El Morralito, lunes y viernes de 7 a 8 de la noche. Claro que sí, ya estamos de regreso aquí con toda la banda y bueno, ya estamos en la recta final de este su programa y de antemano pues nuevamente agradeciendo aquí a los compas por brindarnos su tiempo, este buen momento y sobre todo la música y todo este espectáculo que nos han traído. Y bueno, de igual forma agradecerle a todos nuestros patrocinadores como lo es Café Danis Lounge Bar, de igual forma a Cafetería Tapanco del Oriente y bueno, sin dejar de lado a El Mesón del Tuno con la atención personal de la Tuna Real de Amecameca. Y bueno, en esta recta final, ¿qué es lo que les agradaría a ustedes mencionarnos, algo que se nos haya pasado? Bueno, pues aquí queremos yo mandar unos últimos saludos, ¿no? Para toda la banda que nos está escuchando, muchísimas gracias. Nos faltan dos rolitas, con esas nos despedimos. Y pues muchísimas gracias, Alfredo, por habernos invitado. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias aquí a la cabina por haber estado con nosotros compartiendo. Y le quiero mandar un súper saludote a mi novia, que le mando muchísimos besos. La amo demasiado. Sí. Y yo quiero mandar un saludo a mi familia, a papá, a mamá, a mi hermano, a mi hermana, que están escuchándome seguramente. A su abuelita que está en el cielo. Ay, qué mamón. Pero finalmente, un saludo a toda la banda de Ixtapaluca, la buena banda de también de San Buenaventura, a todos los músicos de por allá. Y es un saludo para todos. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo. Yo también quiero mandar muchos saludos a mis chiquitos, a mi gordito y a Tlapala, por supuesto. Y muchas gracias por sintonizar esta divertida estación. Yo mando un saludo a toda la gente que nos está escuchando aquí de Ameca y de algunas otras partes. Creo que a mí ningún conocido me está escuchando, pero pues a toda la gente que está ahí escuchándonos en su casita o en el auto o en el taxi o donde sea, o en un café internet, no sé, por internet, muchas gracias por escuchar este tipo de medios alternativos y pues muchas gracias a esta estación La Voladora. Sigan escuchando buena música, sigan leyendo buenos libros, sigan aplicándose en la vida. Muchas gracias. Y pues bueno, como bien lo habían mencionado por acá, pues ya nos estaremos despidiendo con estas dos últimas rolitas. Bueno, esto que sigue a continuación es una versión alternativa que le hemos hecho a la chica de Ipanema. Esperemos que les guste mucho, porque salió acá medio funkerona. Mi nombre es, somos y estás en La Voladora Radio. la que coisa mais linda, mais velha de graça. Ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Nossa do corpo dourado do sol de Ipanema, se balançado e smash um poema, a coisa mais linda que eu já vi passar. Oh, porque tô tão sozinho. Oh, porque tudo é tão triste. Oh, la vileza que existe. A vileza que é minha, só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo, sente de graça, ela fica mais linda por causa do amor. Oh, oh, oh. Quiero aprovechar esta canción para presentarles a mis compañeros en el instrumento en el que cada uno se encuentra. Y está Jorge Palacios en la guitarra. Pero ahí también está Ulises Martínez en el bajo. Esto es La Voladora Radio. Y esperamos que usted desenchufado les haya gustado. Hola, qué coisa más linda, más bella de graça. Ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Nossa, do corpo dourado do sol de Ipanema, você balançou e esmaçou um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Venga, seu público! Oh, porque tudo tão triste. Ah, porque tô tão sozinho. Beleza que existe, a beleza que manda é sozinha, que também passa sozinha. Oh, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo, ela fica mais linda. Yo soy esta radio. Muchas gracias. Esto fue Chica de Ipanema.

Yo soy esta radio. Claro que sí, bueno, ya con esta nos despedimos, y de igual forma también le agradecemos a Miriam que nos estuvo escuchando, y bueno, también nos mandan a felicitar por ser muy talentosos y que les gustó mucho el grupo, y pues bueno, ya nos despedimos, y bueno, le agradecemos a toda la banda por habernos acompañado, y de igual forma a ustedes, a Chío que nos estuvo apoyando en los controles, y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte, estamos en sintonía el próximo... ¿Qué soy? Ah, sí, el próximo lunes de 7 a 8 de la noche.